pachanga quiere usted? Don José, pa' bailar así. Mataron el chivo y se lo comieron. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron el chivo y empararon a correr. Don José, ¿qué pachanga quiere usted? Don José, pa' bailarla como es. Don José, ¿qué pachanga quiere usted? Don José, pa' bailar así. Ay, que me vengo cayendo, ay, de la fuma que tengo, ay, que me vengo cayendo, ay, de la fuma que tengo. Don José, ¿qué pachanga quiere usted? Don José, pa' bailar así. ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así. Don José, ¿qué pachanga?